Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bueno, otra demanda que se interpuso ante la Junta Especial número 58 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, particularmente a la licenciada Josefina Michelle Jacobo, fue en contra de la pesquera Longines SADCB, que maquila calamar con domicilio en la carretera transpeninsular al norte, kilómetro 4 norte, Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, México. Y esto fue al C. Sin Han Shan Won, al parecer de origen chino, con el mismo domicilio de la empresa. Y obviamente a quien resulte responsable, ¿no? Me gustaría también mencionar los hechos, pues, que dieron pie a esta. A esta demanda. Y entonces el primer hecho es que la empresa pesquera Longines SASB, de origen extranjero, que maquila calamar y que ya tiene varios años en Santa Rosalía, no sé si tú tienes el dato, que será el 95 más o menos, ha empleado en diferentes momentos a trabajadores y trabajadoras mexicanos, y que tienen a personas extranjeras que la representan, como es el caso de Sin Han Shan Wong, quien utiliza indebidamente el nombre de Alejandro, ¿no? Incluso, no eso sí sería como una especulación, pero hay que analizar más bien sería bueno investigar, digamos, las condiciones migratorias en las que se encuentran estos extranjeros, ¿no? Y la forma en la que suplantan nombres por, no sé, el motivo, ¿no? Tal vez piensa que son muy difíciles de mencionarse, de pronunciarse los propios, ¿no? Bueno, el hecho segundo es que estas trabajadoras, que son, los podría mencionar porque no son tantos, ¿no? Es Almadelia López López, que tiene 6 años de antigüedad, o que tenía 6 años de antigüedad, Elizabeth Martínez Méndez, con 4 años de antigüedad, Rubía Alejandra Martínez Fuerte, con 3 años de antigüedad, Carmen Zoraida Castro Hernández, con 5 años de antigüedad, y María del Pilar Verdugo Ramírez, con 9 años de antigüedad, que fueron despedidas de la empresa pesquera Longines. Trabajaban ahí y su trabajo consistía principalmente en limpiar calamar y ocasionalmente en lo que le llaman ellas encharolar y acarrear calamar, y que al momento del despido tenía un salario que variaba entre 136 pesos y 372 pesos, fíjate, y aquí está una de las irregularidades que no se pueden dejar pasar, ni empresas nacionales ni empresas extranjeras, ¿no? Que aunque en los recibos del salario aparece como salario por tiempo más prestaciones, realmente, concretamente en la fuente de trabajo, los cálculos lo hacen por salario de estajo, que es un poco lo que comentaba el compañero Cuauhtémoc, considerando a 30 y 40 centavos el kilo de calamar limpiado, aunque en los recibos no aparece de esa manera. Probablemente para evadir al fisco, ¿no? Eso mismo, eso lo dicen las compañeras, ¿no? Probablemente para evadir al fisco. Otro de los hechos es que dentro de la espacio de trabajo, durante el tiempo que estuvieron laborando, siempre se cumplía debidamente. Sin embargo, fueron víctimas, como el resto del personal, de abusos, anomalías e incumplimientos por parte de los patrones, de Alejandro principalmente, como reparto de utilidades, jornada, pago de seguro social, aguinaldo, horas extraordinarias, firmas de contratos que no nos dejaban leer, cobro del material del trabajo, amenazas, insultos. Es decir, que nunca nos dieron trato justo conforme a la ley federal del trabajo. Estamos hablando no de Hanjin, sino de Longjin, aunque las condiciones son iguales. Es decir, las empresas transnacionales están explotando a las trabajadoras y trabajadores del calamar en Baja California Sur en los mismos puntos, ¿no? Otro caso, el cuarto hecho, es el caso que el 31 de agosto del 2010 se presentaron, al igual que el todo personal, estas compañeras que acabamos de mencionar, a trabajar normalmente y a cobrar la semana, como todo el personal. Y la sorpresa fue que una vez hecho el cobro del salario de vengado, por separado, la CEA Andrea Villavicencio Espinosa, que es empleada de confianza de la empresa, les dijo que ya no tenían trabajo. Al preguntarle las razones, si el trabajo de limpia de calamar continuaba, normalmente nos dijo a cada una por separado, es decir, las agarró cada quien por su lado, que eran órdenes de Alejandro, o sea, de Sin Han Shan Won, que por orden de él quedaban despedidas a partir de ese momento. El despido injustificado de que fuimos objeto no lo podíamos creer, pues en semanas anteriores, con motivo de problemas laborales en la fuente de trabajo, habían visitado la fuente de trabajo el licenciado Carlos Morán, que es el procurador estatal del trabajo, quien declaró en los medios que los problemas laborales en la pesquera Longyin se habían conciliado, aunque nosotras nunca lo vimos. Por su parte, la licenciada Amalia Camacho Álvarez, que es la delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, también estuvo de visita en la fuente de trabajo con nosotras en una reunión conjunta con la empresa en la que aparentemente los problemas laborales se habían conciliado. Incluso se estableció en la reunión que los trabajadores ya no seguirían pagando sus útiles de trabajo. O sea, ¿cómo están acordando con el procurador y con la delegada federal del trabajo que ya no se iban a estar? O sea, es un descaro eso, ¿no? O no sé qué opinan ustedes, pues, pero es un descaro. O sea, están vilmente diciéndoles que efectivamente se les cobraba el material de trabajo. ¿Y acordaron eso sin ninguna sanción a la empresa? Y es la delegada federal de... Hijo, la que ya es que es una vergüenza, ¿no? Nosotros la vimos de frente, ¿no? Y la señora enojada nos decía que eso no, que eso que estaba pasando, que decíamos nosotros que estaba pasando en Longyin y en Hanjin, eran puras mentiras, porque ella había ido y eso nos lo dijo de frente, ¿no? De frente nos dijo, no, aquí no, yo fui a ver eso, más incluso díganme que vuelva a ir y voy en cualquier momento, pues no pasa nada. Y fue. Y días después fueron que despidieron a las compañeras, ¿no? Bueno, estos son algunos hechos, pues. Pero de nueva cuenta, pues si tenemos nosotros ya la palabra de las compañeras trabajadoras del calamar, pues vamos a escucharlas, ¿no? ¿Qué nos dicen ellas al respecto de esto que están pues resistiendo, ¿no? Hay que también, además de escucharlas, mandar un saludo, porque su lucha es importante, un referente importante para todos los trabajadores en Baja California Sur, en México y en el mundo, ¿no? Vamos a escuchar a la compañera Almadelia, ¿no? De Longyin. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Bueno, mi nombre es Almadelia López. Trabajé 6 años en la empresa Longyin. Es el problema que yo tuve antes de ser despedida es el siguiente. En el transcurso de este año se estuvo trayendo calamar de fuera, los precios estuvieron muy variables, todos los vendían, entonces yo soy una de las personas que pues, yo le decía a Alejandro, que es el encargado de la planta o el gerente de la planta, yo era una de las personas que siempre estaba atrás de él diciéndole que no era justo, que nos valorara, porque en una ocasión dijo que habíamos aportado nosotros a la empresa. Entonces le dije, la empresa cuando yo entré era pequeña, ahorita está demasiado grande, entonces le digo, todo esto que está aquí, que es por nosotros, yo sé que tenemos un sueldo, pero pues todo es el esfuerzo de nosotros, el trabajo de uno, le digo, entonces sí hemos aportado algo. Y a raíz de esto, pues siempre hemos tenido yo y el Alejandro confrontamientos verbales, pero en buena palabra, sí, con respeto. Lo que ocasionó todo esto, para mí, mi punto de vista es ahora que vino la licenciada Amalia a una reunión en la que estuvo como 3-4 horas en la oficina con Alejandro, sin nosotros enterarnos. Ya cuando nos sentaron ahí a la oficina, salió ella y nos firmó, nosotros estuvimos en conformidad de que nos estaban vendiendo todo. Entonces se firmó ahí, delante de ella, en presencia de ella, se firmó un acuerdo en que no se nos iba a cobrar absolutamente nada. Y la sorpresa de nosotros, que el siguiente, eso fue un viernes, y el sábado que nosotros nos presentamos a cobrar, todos nos estaban descontando. Entonces, para mí eso, pues sí me dolió, porque fue una burla eso, de la secretaria, que haya hecho eso. Ya de ahí, a raíz de esto... Es Amalia Camacho Álvarez. Amalia Camacho. A raíz de eso nos quedaron unos cuantos días, terminamos el contrato y lo único que pasó es que ya no aparecimos en la lista. Y nunca se nos dijo el motivo o el por qué. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Simplemente, aparte se nombraron a dos representantes para cuando vinieran los inspectores del trabajo. El Alejandro los nombró personas de su confianza, entonces las compañeras no estuvieron de acuerdo y nombraron a los otros dos. Entonces fuimos de las dos, que también ese fue uno de los motivos por los que salimos despedidos. Nunca aparecimos en la lista. Okay. ¿Para esa fecha antes les habían liquidado ya? No, faltaban unos días para liquidarlos. O sea, se esperaron ellos, llegó la magia, se esperaron unos días a liquidarlos y ya. Ah, ok. ¿No fue antes de eso no les liquidaron? No. ¿Antes de que llegó la magia? No. Todavía no vencía el contrato. ¿El contrato venció? Ah, esa es mi pregunta, esa es mi duda ahí, porque es el asunto de la demanda, porque... ¿Siguieron trabajando ustedes después de haber vencido el contrato? No, los otros compañeros sí están trabajando. La empresa siguió trabajando, o sea, se puso la lista de las personas que habían quedado. Sí, fue porque no había producto, se descansó unos días, pero porque no había producto. Pero cuando ya volvió el producto, se volvió a... A ver, para aclarar, el contrato de ustedes terminaba el 30 de agosto. ¿Estás escuchando? Sudcaliforniana. A mi nombre es Carmen Soraya Casasano. El contrato se terminó 30 de agosto. De ahí nos dijeron que ese día pasamos por el finiquito, ¿no? Por el finiquito, y todavía no sabíamos que lo iban a correr. Si no fue un jueves, miércoles, pues lo vigilábamos, pero no sabíamos nada, no ponían la lista todavía. Entonces lo presentaron, bueno, dice el finiquito y todo eso. Entonces fue como un jueves, viernes, jueves. Nos fuimos el sábado a cobrar la semana normal, y es cuando aparecimos la lista que no íbamos a trabajar, sin decirnos a nadie, ni a Alejandro, ni a secretaria, ni nada. Y de ahí ya no renovamos el contrato. Pero la empresa sigue trabajando todavía, el la que trae de Bahía a Los Ángeles. Y igual me despidieron porque vino la licenciada María Camacho. Vino, entonces pues yo fui la primera que hablé la junta ahí, teniendo los derechos, lo justo queríamos, que desde un sindicato interno que teníamos derecho, los uniformes, los medios, las camisetas, y las utilidades, el calamar estaba muy mal pagado, el calamar chiquito que estábamos trabajando, y era muy pesado, muy cansado trabajar, y eso no, de la raíz de todo eso ya no va como que nos ganó coraje la alcance y todo eso, porque siempre somos los que nos quedábamos y todo eso. Escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A raíz de lo que dice Zoraida, de cuando le dijo del comentario del sindicato, inclusive Amalia nos dijo que nosotros no teníamos derecho a nada. Dijo que no teníamos derecho a nada, ni a actividades, ni a un sindicato, ni a nada. Entonces digo yo, o sea, teníamos obligaciones nomás como trabajadoras, no teníamos derecho a nada, somos como trabajadoras fantasmas, que porque éramos virtuales y que porque no trabajo era protestar. Así no quiera protestar, no tenemos derecho a sindicato ni a nada. Y Alejandro puede contar a la persona que él quiera, dijo. Así nos dijo. Y que ella no lo podía obligar a que nos subiera el sueldo, que ya él estaba, que si él no quería inclusive hasta bajar el que él estaba en todo su derecho. Y como Alejandro y yo, como ahí, como cada vez que parece ser que cada 2 meses venía de inspección con el inspector, lo que pasa y los controles que hacen ellos, y quedamos yo y ella, y con más razón Alejandro lo decidió por eso. ¿Por qué? Porque tenía miedo que íbamos a hablar nosotros, pues todo lo que tiene que hacer. Él quería personas que quedaran, las personas que a él le convenían. Y entonces en la asamblea fue cuando dijeron que iban a ser ustedes dos. Estando todos los compañeros. ¿Cuántos había en total ahí cuando ustedes? Pues todos los 40. Como 40. Y todos estuvieron de acuerdo en que ustedes fueran los representantes. Sí, o sea que le mandé a nosotros gente. Sí. Ah, ok. Y eso quedó en el acta sentada. ¿Tú firmaste el acta? ¿Tú también, Soraya? Ajá, bueno, entonces voy a hacer un paréntesis nada más para continuar. E faz cara de triste, mas Chapeuzinho ouviu os conselhos da vovó, dizer que não pra lobo, que com lobo não sabe. faz só. Lobo canta, pede, promete tudo, até amor, e diz que fraco de lobo é ver um chapeuzinho de maiô. Mas Chapeuzinho percebeu que o lobo mal se derreteu pra ver você, que lobo também faz papel de bobo. Só posso lhe dizer, Chapeuzinho, agora atrás, o lobo na coleira que não janta nunca mais. Lobo bobo. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el río.